Bueno, amigos, vamos ahora a hablar sobre las artes escénicas, y es que este 17 y 18 de febrero, a partir de las 7 de la noche, acá en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arrancará ya el encuentro escénico del IABQ, el Instituto de Artes Visuales de la Ciudad de Quito. Es una institución que ya hace algunos años viene trabajando en nuestra capital con diferentes ofertas académicas, y acaba ya de abrirse un nuevo espacio, ¿no? Hablamos de la formación escénica, hablamos de la formación en teatro. Y vamos a conversar sobre lo que se viene en este encuentro junto a Sebastián Catán. Él es artista escénico, teatrero. Vamos a conversar sobre lo que van a generar, ¿no? Él es docente de esta institución, y ya en algunas ocasiones lo estábamos hablando tras micrófonos, también ya nos había acompañado aquí en la cabina hablando sobre algunos proyectos. Ahí está Dios es Máquina, entre otras cosas que generalmente has estado trabajando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. En Casa Nueva, así es, estamos por acá. Cuéntanos, entonces, este encuentro escénico IABQ, ¿qué es lo que nos va a presentar? En verdad es un espacio pedagógico, diría yo. El IABQ abrió hace un año y medio en la carrera de actuación. En este último semestre a mí me invitan a participar como profesor, y digamos, cumplido el semestre, los estudiantes tienen la oportunidad de tener un primer encuentro, en alguno de los casos, o en el que más, digamos, creo que es su tercer encuentro con el público, que es parte de la formación actoral, ¿no? Como cada tanto uno tiene que probarse, enfrentarse, ¿no? Sí, al público. Entonces, más que, digo, está puesto como encuentro justamente por el encuentro del actor, con estudiante, el actor, digamos, con su público. Y también visto como una muestra, ¿no? Me parece que es súper interesante, y que debería haber incluso más, estos espacios en los que quienes se están formando puedan empezar a generar la experiencia escénica, ¿no? Sin perder de vista que es una muestra pedagógica, porque, es decir, no es lo mismo cuando uno va al teatro a ver una obra de teatro, que hay ciertas exigencias, que hay ciertas cosas a ver, que cuando uno va a ver una muestra. Y las muestras tienen su contexto y su aporte, digamos, tanto para el espectador, que es interesado, digamos, en quienes se están formando, como para quienes se están formando, de poder crecer escénicamente. Ahora, ¿tú conoces al respecto sobre el instituto, el IABQ, que desde su inicio tenía su característica, ¿no? Como eso, espacio de formación en artes visuales, sonoras también, por supuesto, y ahora se abre a esta parte, ¿no? Las escénicas. ¿En base a qué? ¿Por qué abrirse ese lugar? Sabes que yo creo que es una buena intuición por parte del IABQ. Uh-huh. Yo no soy de hablar bien de las instituciones en las que no confío. Uh-huh. Entonces, si hablo bien de esto del IABQ es porque me parece que están teniendo una mirada realmente positiva y propositiva, digamos, con respecto al trabajo del actor. Es decir, el IABQ ya se venía moviendo mucho, como dices tú, con las artes visuales, con el cine y con el sonido. Y me parece que una pata en la que cojea todo nuestro medio es el actoral, ¿no? Como hay pequeñas escuelas de actuación, de los grupos de teatro, y también hay, qué sé yo, de actuación en la central, y sin embargo, para hacer Quito una capital, es poco, ¿no? Como se deberían seguir abriendo espacios de formación actoral para que nuestro nivel crezca mucho más, ¿no? Como país estamos un poco atrás en el consumo de teatro, en el consumo de y en el generar cierto tipo de actuación, más allá de que por suerte ha habido mucha gente en los grupos de teatro trabajando para que no decaiga, creo que deberíamos tener mucho más. Entonces, que de pronto un instituto que ya trabaja con cine elija poner una mirada con respecto al actor y empezar a formar actores, me parece que es una buena intuición. Están siendo más integrales. Sí, me parece que habla de que están profundizando en su trabajo o en lo que buscan como instituto. Si tienes un montón de gente que sabe filmar y sabe hacer cine, pero no tienes con quién filmar, o sea, actores que puedan ponerle el cuerpo, te está faltando algo. Es verdad que deberías poder acudir a otras escuelas de actores, pero también es verdad que podrías tú mismo decir, tener su propia cantera. Tenemos nuestra nuestro lado B, donde formamos los actores que vamos a, con quienes vamos a filmar. ¿Cómo ha sido ese encuentro con los primeros estudiantes? Sabes que yo tuve la oportunidad de trabajar con chicos de tercer semestre, digamos del semestre más avanzado, uh-huh. y con chicos de primer semestre. O sea, los del tercer semestre eran los primeros. La primera camada, los que inauguraron. Fueron experiencias totalmente distintas. Abrir una carrera de actuación no es fácil. Me parece que el IABQ está haciendo esfuerzos importantes porque la, porque lo que se dé sea bueno, lo que no quiere decir que no irá mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia entre el primer semestre y el tercer semestre actual, que básicamente tiene que ver con un pensamiento pedagógico. Me parece que con los de tercer semestre tuvimos que revisar muchas de las cosas aprendidas, también por quién soy yo, es decir, porque mi manera de enseñar no suele estar necesariamente de la mano con las más tradicionales, lo cual para los de primer semestre fue más fácil de aceptar, ¿no? Como ellos estaban entrando, claro, venían tan sin saber a lo que se metían, que creo que les fue más fácil de aceptar esta otra mirada. Pero fue sumamente interesante, es decir, para mí lo que está haciendo primer semestre en el IABQ me parece genial. Me parece que es gente con mucha gana. Obviamente son estudiantes de primer semestre, es decir, uno tiene que venir con la mirada blanda, uh-huh. a ver chicos trabajando por primera vez, pero creo que la sorpresa que se van a llevar es genial. ¿Cuáles han sido el material trabajado para ese encuentro con el público de, desde el tercer semestre, segundo al primero, los bebitos? En primer semestre se trabajó improvisación. Entonces lo que la gente va a poder ver es una especie de match de improvisación que se suele llamar. Es decir, los chicos van a estar en el escenario, se les va a hacer dos o tres preguntas al público. ¿Y sobre eso se va a armar una obra, una o dos, dependerá del tiempo y de cuánto se alarguen las improvisaciones. Los chicos armarán ahí improvisadamente una obra. Más o menos del tipo de trabajo que estamos manejando hace que ellos armen en 15 minutos, 15 de improvisación, una escena. O sea, una obra armada en 15 minutos, improvisando desde cero. O sea, llegan, se presentan, dialogan con el público suelta temas ahí, ¡tac! Y con eso empiezan a arrancar a improvisar. La obra de 15 minutos. Sí. Ajá. A veces dura más, a veces dura un poco menos, dependiendo de cuánto dure, digamos, porque es improvisación. Uh-huh. Las temáticas también se prestan. Sí, igual se acepta todo, ¿viste? La improvisación acepta lo que venga. Yeah. Una vez que, digamos, dependiendo de cuánto dure, sabremos si haremos tres improvisaciones, dos improvisaciones. Si es que vemos que hay una que se alarga y está buena, tal vez sea solo una. Uh-huh. Porque lo importante es que los estudiantes muestren el lugar en el proceso en el que están. ¿Se entiende? Es decir, son chicos de primer semestre improvisando. Y lo importante no es que salga bien. ¿Se entiende? Ese pensamiento que salga bien es como... A mí me parece pobre, ¿no? Me parece que lo rico está en ver gente trabajando, formándose, ver en qué lugar de su educación están y saber que si en este momento están así, en un par de años van a estar en otro lugar, ¿no? Me parece que para hacer un primer semestre están en un lugar genial. En primero. En segundo está trabajando Julia Silva, que es una colega, y ella está trabajando con textos de Tennessee Williams. Esto lo vamos a ver el día martes. Hoy día vamos a ver primero y tercero y mañana vamos a ver segundo. Los chicos de segundo están trabajando con Tennessee Williams. Me parece que van a hacer dos obras cortas y una larga. No quiero decir mucho más porque no quiero hablar en nombre de Julia, ¿no? Pero, digamos, yo por lo menos confío mucho en su trabajo, entonces estoy seguro que lo que se va a ver es un tipo de muestra del nivel de segundo semestre. Ya van, ¿no?, con textos. Ya todo. Son textos más clásicos. Y en tercero, lo que trabajamos son solo escenas, no se trabajaron obras enteras. Tercero es un grupo que tiene pocas personas, entonces había que decidir bien qué tipo de trabajo se iba a hacer. A mí me parecía que no era lo más conveniente trabajar con ellos una obra entera, que es una cosa que ellos ya les habían hecho hacer en primero y segundo semestre, ya les habían hecho hacer una obra entera. Uh-huh. Yo pensé que era mejor con ellos trabajar escenas concretas para trabajar un poco más su actuación. Con ellos vamos a ver escenas de Chekhov. Se van a ver una escena, creo que son dos o tres escenas de una obra que se llama El oso, de Chekhov, uh-huh. y una escena de La gaviota. Eso es lo que vamos a poder ver. Bueno, entonces ahí tenemos esa esa invitación. El público, la gente, más allá de los allegados de cada uno de los estudiantes, porque seguramente estarán ahí apoyando, impulsando a sus hijos, sobrinos, hermanos, la gente de afuera también puede asistir. Sí, obviamente que sí, claro que sí. ¿Algún costo? Tengo entendido que no. Bueno, entonces estará lleno, esperemos que se llene esto. Mañana será, hoy y mañana, por favor, a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que pueda entonces tener ese encuentro con los estudiantes de la carrera de Artes Escénicas del IABQ. ¿Esta es la primera ocasión que realizan este encuentro? ¿Sabes que no sé decirte bajo este nombre? Ajá. Sí. Sé que los chicos se presentaron ya en primero y segundo semestre. Pero ya con obras completas. Sí, y no bajo este formato, digamos. Uh-huh. En ese sentido, quienes formamos ahora parte del grupo pedagógico del IABQ, de la carrera de actuación, estamos tratando de estar mucho más en contacto entre nosotros para elegir cuál es la mejor manera para los estudiantes de generar las muestras. No, como no queremos generar una muestra que lo que le enseña el estudiante es... a mostrarse bien, ¿se entiende? Me parece que es una especie de falla con respecto al trabajo actoral, que es un chico que está empezando, puede confundir lo que es que se vea bien su muestra, ¿no? Preferimos que anclen en que trabajen, uh-huh, y que lo que se muestre va a ser el proceso en el que están. Y en el proceso en el que están hay muchos momentos de brillo, digamos, en los que encuentran cosas, y hay otros tan normales como nos pasa a todos, en los que, qué sé yo, hay más error o qué cosas, y a veces el error está visto como malo, más si es que es el día de la función, ¿no? Como no te puedes equivocar. Y creo que en ese sentido estamos trabajando por cambiar la mirada, y porque ellos no tendrían que estarse preocupando de eso, sobre todo ahora, ¿no? Es un momento para que crezcan, para que vean cómo es su primera experiencia con el público, para dar el paso acorde al momento actoral en el que están. Entonces yo creería que van a estar bien, que se le van a pasar bien, que son, digo, los textos tanto de Chekhov como de Tennessee Williams son textos lindos, la improvisación es un territorio hermoso para empezar a trabajar, y yo creo que ellos están poniendo todo lo que tienen para que el encuentro sea vivo, ¿no? Vamos entonces a apoyar a los nuevos actores de nuestra ciudad, de nuestro país, asistiendo entonces a este encuentro de artes escénicas que nos presenta el IABQ. Le repetimos, hoy y mañana a partir de las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. Sebastián, posteriormente a esto, de manera paralela a la parte académica que estás generando, los proyectos escénicos contigo continúan. Brevemente, ¿nos puedes reseñar qué pasará con Deus Ex Machina? ¿Sabes que sí? Qué bueno que me lo preguntas, porque justamente en marzo, o sea, ya el 21 de febrero llega, uh-huh, el resto de la compañía acá a Ecuador, y en marzo empezamos una gira aquí en Ecuador y en abril en Buenos Aires. Aquí en Quito vamos a estar en el Teatro México el 11, 12 y 13 de marzo. Y yeah, si es que ya están las entradas a la venta para... La función del 11 es una función especial. Entonces, para esa función tienen que conseguir las entradas directo con el grupo, que nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Deus Ex Machina. Y... ¿Teatro México? Sí, en el Teatro México el 11, 12 y 13. La función del 11 es una función especial, uh-huh, se compran las entradas con nosotros. 12 y 13 son funciones cuyas entradas ya están a la venta en el Teatro Sucre. Y si es que, digamos, nos va bien, cosa que sería hermoso, es decir, si la gente empieza a comprar ya sus entradas, tal vez aumentamos una función más el día domingo. Vamos a realizar una gira de la obra El Espantapájaros, que se estrenó el anterior año acá en Ecuador, con un súper buen recibimiento, entonces esperamos verlos a todos ahí. Y en abril nos vamos para Buenos Aires. Tuvimos la suerte de ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes, de allá de Argentina, y eso nos permite hacer un mes de funciones allá en Buenos Aires ahora en abril. Bueno, tienen un largo camino entonces para seguir andándolo. Queremos agradecerte, Sebastián, por habernos acompañado. Él es docente de la carrera de Artes Escénicas del IABQ. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, como siempre.